La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 9 de octubre de 2017. En el programa de hoy tenemos dos entrevistas que van a abordar de distintos lugares, pero siempre con un nexo común, que tiene que ver cómo pensamos a la cultura represora para tratar de impedir que la cultura represora nos piense a nosotros. Y para eso siempre es necesario correrse de la racionalidad represora, ponerse como al otro lado del espejo, porque de lo contrario corremos el riesgo, y no pocas veces lo hemos corrido, de combatir a nuestros enemigos con las mismas armas que ellos preparan para que los combatamos. O sea, nuestras propias armas, lo que yo denominé en un trabajo las armas del pueblo, quedan inutilizadas porque están fabricadas justamente para que el enemigo no sufra mayor daño. Esto de alguna manera se puede denominar recuperación del discurso, también se puede llamar relato, se puede llamar doble pensar, como hizo George Orwell en su famosa novela 1984. Ha habido una verdadera, iba a decir escandalosa, pero no me gusta usar ese término porque siempre el escándalo es la cara visible de la hipocresía, pero ataque al amor, ¿no? Ese amor que tanto se pregona, que tanto se manifiesta, todos los enemigos del odio dicen hay que amar, amar, amar, y sin embargo cuando está la prueba del amor, que es la caricia, que es el beso, que es el abrazo, bueno, las diferencias de género son insalvables. Dos mujeres por besarse fueron castigadas, fueron maltratadas, fueron humilladas, y esto habla de en qué momento cultural estamos. No tanto porque pase, porque por supuesto no le vamos a pedir a los carnívoros que coman dieta vegana, pero sí hasta dónde podremos mantener un nivel de respuesta adecuada, una indignación suficiente y la bronca, que es algo así como una prima lejana del odio, contra aquellos que conspiran para que la vida sea algo digno de ser vivido. Esto sucedió en la capital federal, pero no somos tan exclusivos, pasa en todo el país. Y sabemos que la sexualidad sigue siendo el gran enemigo de la cultura represora, ya que la cultura represora lo que necesita es el miedo, es el terror, es la culpa, es la desesperación. La sexualidad es la alegría, es el placer, es la libertad, es lo creativo, y entonces hacia ahí van dirigidos los cañones de una cultura represora que o directamente establece el exterminio o lo hace de una manera más solapada, incluso diría más cobarde, y entonces a sus acciones represoras los llama moral y buenas costumbres. Seguimos con nuestros sueños posibles. Trinchera Cultural, arte en resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida, laica y gratuita. La necedad de vivir. tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Se pasó de moda la locura. Trinchera Cultural. Arte en Resistencia. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre. Ahora en Sueños Posibles tenemos la oportunidad de hablar con Gustavo Veiga, que es un periodista, podría decir deportivo, pero no lo voy a decir, porque en realidad abarca una serie de temas de política, sociedad, política internacional. Ha publicado varios libros, el que más me interesó siempre fue Deportes, Desaparecidos y Dictadura. Es decir, en todo caso es una concepción muy amplificada de lo deportivo, que es un poco la intención de este programa, ¿no? Evitar los reduccionismos que siempre, al minimizar los hechos, terminan siendo factores más para encubrir que para descubrir. ¿Cómo estás, Gustavo Veiga? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué decís? Bueno, lo definiste muy bien el perfil. Lo voy a poner en mi currículum. Pero más que merecido. Mira, estamos en vísperas de lo que podría ser una especie de Waterloo o no sé qué diablo. Yo me acuerdo cuando quedamos afuera para el Mundial del 70, digo, me acuerdo físicamente porque estuve ahí en la cancha. El tiempo pasa, pero lo malo queda, ¿no? Un enfoque que me interesaría charlar contigo es justamente esto de la culpa, ¿no? Porque ya lo escuché, quién tiene la culpa, si Paoli, que parece que es santo también, ¿no? San Paoli, los jugadores, todos, ¿no? Nosotros, la AFA, qué sé yo. Es decir, este tema de la culpa creo que es muy paralizante, pero puede ser una manera de entender qué hicimos nosotros y algunos más que otros para llegar a esto, que es patético aún en un eventual triunfo y clasificación de la Argentina. ¿Vos cómo lo pensás este tema? Bueno, por empezar, yo no usaría el inclusivo nosotros porque no me siento culpable de nada, ni responsable de vos tampoco. Pero viste que se usa mucho, ¿no? La primera persona del plural para diluir responsabilidades que son generalmente ajenas. Mira, yo creo que si tenemos que poner un mojón en esta historia, desde el punto de vista deportivo, sin hablar del entorno más allá de los límites de la dirigencia, creo que el primer error fue haber dejado ir a Martino y ningunearlo. Gerardo Martino, el técnico que había llevado al equipo a la final de la Copa Centenario allá en Estados Unidos, con un equipo que, para mi gusto, jugaba y tenía una propuesta audaz, ofensiva, parecida tal vez a la de Paoli, que vos no le ponés el San. No, la verdad que no. Pero digo que ahí me parece que nace un poco el proceso que lo continúa con la contratación de Eduardo Gausa, en un momento que coincide justo con la peor crisis institucional del fútbol argentino. No nos olvidemos que estaba la comisión normalizadora, que a confesión de parte de relevo de pruebas, Armando Pérez, su presidente, dijo: yo respondo al presidente Macri, el otro presidente que manejó y es responsable en una cuota parte de toda esta crisis, porque también él incluyó con todo este desaguisado. Así que yo llevaría la situación a aquella época en que Martino sale de la selección, deja de ser el técnico, un tipo que lo sé indignado, perjudicado en su buena fe, al que no le daban bola, no le daban bola. Al único que rescató en ese momento, como que estaba de alguna manera presente, era al actual presidente de la AFA, Tapia. Y bueno, ahí empezaron los problemas, porque después vino Bauza, que tenía una propuesta completamente diferente. Como técnico yo, la verdad, no lo hubiera convocado nunca para la selección. No digo que no pueda dirigir en otros lugares. Y bueno, se pasa después de que Bauza no obtiene algunos resultados que se esperaban, sobre todo después de la derrota de Bolivia, y bueno, le dan salida a él. Yo creo que también pueden haber influido hasta los jugadores, porque la contratación de Sampaoli me parece que tiene que ver con alguna idea a fin de Messi. Sí. Y bueno, y después tenemos este último derrotero con Sampaoli. Vayamos a los últimos tres partidos, que son los que dirigen la eliminatoria, 3 empates consecutivos, todos por 0-0. Ningún gol en el arco propio, 0 gol en el arco ajeno, y bueno, la Argentina necesitaba mucho más que eso para estar hoy, por lo menos tranquila, con el pase a la clasificación del Mundial. Sí, es imposible. Yo antes me apasionaba por el fútbol, ahora, además que no me apasiono por casi nada, por el fútbol tampoco. Y estoy sintiendo un síndrome que me inquieta, que es que yo en el 78 definitivamente hinchaba por Holanda, lo cual me trajo algunos inconvenientes, y ahora estoy empezando ya a darme cuenta, tengo ciertos síntomas de que no estoy demasiado jugado a una gran pasión por el triunfo argentino, ¿no? Sí. Creo, y vos ahí mencionaste una palabrita de Macri, ¿no? Porque, bueno, desde tu propia perspectiva, esta especie de pacto perverso entre la política y el fútbol ya ha llegado a un nivel, a mi criterio, cuasi obsceno. Si yo ya pienso que el fútbol ya dejó de ser un deporte, es una industria, y como cualquier otra, y bueno, le puede ir bien o le puede ir mal, pero me parece que una derrota a lo mejor abriría una remota posibilidad de revisar esto, ¿no? Sí. Mira, yo respecto al fútbol juego, suscribo lo que dijo alguna vez Jorge Valdano. Yo me acuerdo que en una entrevista que le hice para la revista Cooperativa El Periodista, en realidad nos llamábamos Los Periodistas, éramos la continuación del Periodista, esa revista que no sé si recordás, en los 80 publicaba ediciones de La Urraca, Cacioli, Andrés. Sí, me la acuerdo perfectamente. Un semanario político, yo trabajaba ahí, creamos la cooperativa y al poco tiempo del cierre, que fue en el 89, yo viajo al Mundial de Italia y lo logro entrevistar a Valdano, creo que el día previo a la inauguración del Mundial, que perdió Argentina 1-0 con Camerún. Y ahí me dice algo así como que el fútbol era inocente de todas estas cosas, de estas lacras y estas miserias que lo rodeaban. Esa entrevista la tomó Página 12, me acuerdo, porque publicaron el pirulo de tapa con esa frase de Valdano. En algún lado la debo tener guardada. Y yo creo que el fútbol, no puede ser responsable el fútbol juego de todo lo que lo rodea. Porque así con el mismo criterio podríamos decir que otros deportes también están condicionados por la política. Vayamos al caso de Estados Unidos y el fútbol americano. No, pero por supuesto. Vayamos a cualquier otro deporte. Desde el nacimiento de la actividad deportiva, por lo menos arreglada bajo ciertas normas, los Juegos Olímpicos, siempre la política metió la cola en cualquier deporte. Bueno, pero los Juegos Olímpicos, justamente, en algún momento era un encuentro no profesional. Cuando en los Juegos Olímpicos empezaron a participar profesionales, ya me parece que dejaron de ser olímpicos, por lo menos en su fundante inicial. Porque... Sí, mira, sobre la historia de los Juegos Olímpicos, el otro día casualmente estaba repasando algo sobre cómo inciden, porque a ver, el deporte, estamos hablando de la política, cómo inciden el deporte, pero las que inciden más, o casi igual que la clase política en los distintos países, son las multinacionales, las grandes corporaciones. Pues a eso voy, claro. El sponsorio, ese sponsorio. Sí. Y hablando de los Juegos Olímpicos, en el año 1896 se disputan los primeros Juegos en esa Grecia naciente como Estado, y después, cuando en el año 96, pero ya del siglo XX, 1996, se tenían que hacer en Atenas por el centenario, la Coca-Cola y la CNN influyeron para que pasaran a jugarse en Atlanta, sí. en Estados Unidos. Pero, eso es lo que yo llamo ya la escala industrial, ya ahí se va a otro registro, ¿no? Ahora, en relación a este pequeño mundo, a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando algo me llama la atención, me alegro porque indica que estoy viejo, pero no tanto. Yo no vi en los jugadores argentinos, cuando se canta el himno, que hay que discutir si por qué hay que cantar el himno o no, pero no he visto nada parecido al fervor. Yo creo que Messi ni lo cantaba. Y los peruanos les veía una actitud un poquito más aguerrida en ese sentido, ¿no? Yo no sé si esto para los jugadores argentinos es realmente una cuestión de la nación, de la gloriosa nación, o es realmente un trámite burocrático. Yo tengo que dar mi punto de vista. Yo soy anti ceremonia antes de los partidos, de entonar el himno. No. Yo creo que ahí mezclar la nacionalidad con el deporte me parece un chauvinismo y de... Sí, un tufillo derechoso. Yo estoy en contra. Vos fíjate, nosotros nos quejamos de cómo se entonan, yo por lo menos, ¿no? Incluso hemos tenido polémicas en los medios donde yo laburé sobre los que están a favor y los que están en contra. Más allá de la emotividad que le pongan, no sé, de los Pumas jugando al rugby, viste que han sido un poco el emblema de... Sí, vos sabés que hasta ellos le ponen un poquito más de entusiasmo. Pero digo, en Estados Unidos, por ejemplo, cantan el himno hasta en las competencias internas, en los partidos sudamericanos. Cantan el himno cuando juega, no sé, un equipo, una franquicia de la costa oeste contra otro de la costa este. Y el gobierno de los Estados Unidos invierte en esa... saga de patriotismo que quieren hacer a partir del fútbol americano, porque salta la nacionalidad. Y en esto de mezclarlo con el fútbol en los mundiales me parece traído... No, estoy totalmente de acuerdo, es un patriotismo imbécil, pero puesto a jugar eso, porque los jugadores, no sé, vos de esto sabes mucho, nunca se hizo alguna vez una propuesta seria de no cantar los himnos, por ejemplo. No sé. Pero realmente vos veas a los peruanos, ya que hablas del rugby, viste, a los maoríes, viste, no sé, como algo de un poquito de entusiasmo, ponele onda. Sí. Yo los veo jugar realmente con una displicencia que me aterra, ¿no? Y creo que en ese sentido, es cierto que son espacios distintos, pero siempre pensé que, por ejemplo, el deporte es un analizador de lo que podríamos llamar el espíritu de un pueblo, lo que fuera. La Argentina siempre fue muy futbolera, ¿no? Y yo creo que que estemos hasta en eso, en el nivel de declive que tenemos, yo creo que es para pensarlo con mucha profundidad, ¿no? Sí, tal vez. Igualmente ahora creo que el tema del himno y la aceptación de la nacionalidad o de ponerse un poco las pilas, el problema hoy pasa más por el partido que tenemos en 48 horas en Ecuador. A mí lo que me saca, viste, me corre del eje, es esta cuestión de ponerlo en términos de vida o muerte, de que si no vamos al Mundial estamos todos fritos. Y bueno, pero los que pierden de negocio sí están fritos, porque es un negocio de millones y millones. Yo lo lamento por ahí para el que vende, viste, banderines. Exacto, sí. Está bueno, él busca que no tiene otra changa que vender algunas banderitas el día que juega Argentina. Pero es cierto que los que hacen el gran negocio, como decís vos, son las grandes corporaciones, los medios de comunicación. El otro día, por un artículo que yo escribí hoy en Página 12, me decía alguien que está en la industria de los medios, que me decía, no te creas que nosotros vamos a perder demasiada guita si no se va al Mundial. Por supuesto, no va a haber las ganancias que estaban previstas, pero como que viven de otra cosa, viste, que bueno, viven de los abonados del cable, ¿no? Pero ya de este tema yo quisiera tener todos los datos en la mano como para hablar con propiedad e investigar mejor, como para decir... dónde está el problema y si es conveniente o no es conveniente que Argentina vaya al Mundial. Obviamente, como ex deportista, periodista y aficionado al fútbol, que lo mamé de pibe como cualquier chico en la Argentina, me gustaría que la Argentina juegue un Mundial, no mezclo los tantos. Sí, uno tiene contradicciones, pero digo, no noto ese entusiasmo, esa desesperación que uno podía tener. Yo me acuerdo cuando Argentina queda fuera de México 70, que fue una suerte, porque nos hubieran bailado los brasileros Augusto y Piacere, ¿no? Pero bueno, yo me deprimí, lloré, qué sé yo, ahora está bien, los años pasan, pero siento una cosa de como de indiferencia, ¿viste? Sí, qué macana, ¿no? Y yo no sé si esto no está también impregnando incluso bueno, a los propios jugadores, ¿no? Eso que vos decís yo lo suscribo, yo no me voy a poner a llorar en los rincones si Argentina queda eliminada del Mundial. O sea, no lo pongo en los términos que decía recién de drama o gloria. Yo creo que el drama o la gloria es parar la olla todos los días en un país donde no hay laburo, donde te persiguen, donde se silencia la mayoría, donde la dictadura del capital financiero es cada vez más feroz. Pero por todo eso yo estoy dudando si realmente me interesa que Argentina clasifique, porque va a ser también, como lo fue el Mundial 78, otra fiesta de todos, ¿viste? Y realmente el Mundial 78 permitió la continuación de, me acuerdo, de las tapas, ¿no? De la tapa de gente, un país que cambió, por ejemplo. Bueno, todavía tengo grabado a fuego eso y temo que esta situación pueda darle un poquito más de oxígeno a la derecha, que lamentablemente ya tiene bastante, ¿no? O sea que sería patético que tuviera más. Te tiro una frase y me gustaría un comentario tuyo. ¿Vos pensás que hoy, tal como está planteado a escala industrial, ¿no? El fútbol y, como bien dijiste, otros deportes, el box, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso, 20 segundos que salen millones y millones de dólares. Pero, ¿pensás que es algo así lo más cercano al opio de los pueblos? No quiero apropiarme de la frase. No. Bueno, pero a ver, por ahí me quedo, soy más humilde, me ubico más en mi eje y utilizo una frase de Dante Panseri, un periodista. Sí, me la acuerdo, Dante. Dos meses antes del Mundial 78, que hizo escuela. Sobre todo con un libro que a mí me marcó mucho, que se llama Burguesía y Gangsterismo en el Deporte. Hablaba del fútbol como fertilizante estatal. Y entre otras cosas, ¿no? Decía eso, decía que era una manufactura de fervores apasionados. Bueno, siempre mezclaba, viste, terminología industrialista, porque estaba muy marcado por Volpicelli, que era un autor italiano que habló de industrialismo y deporte. Y yo me quedaría, no sé si con esa frase del opio de los pueblos, que en todo caso fue atribuida a la religión. Pero es que el fútbol como una religión. Bueno, pero bueno, volvemos a los San Paoli, ¿viste? Yo por algo digo Paoli, porque esa es casualidad del destino, ¿no? Parece un santo, ¿viste? Va a ser beatificado si Argentina se clasifica. Y creo que la actitud de él, de los partidos, que tanto se le ha comentado, es realmente de una persona que por lo menos no tiene un control voluntario de sus acciones, ¿no? Yo realmente, está bien, Bielsa parecía un esquizoide, pero este hombre está totalmente como exacerbado. No sé si vos tuviste ocasión de entrevistarlo, si sabés cómo. No lo entrevisté, tampoco me desvela entrevistarlo, pero sí, es alguien que transmite por lo menos todo lo contrario a la calma o a la tranquilidad que necesita un equipo en vísperas de un partido tan decisivo. Pero bueno, también están los que por ahí cuestionan a los técnicos estilo Bauza, que se sientan en el banco y no dan una sola indicación, o que parecen, viste, agua de estanque. Sí, bueno, pero viste, no sé dónde está el punto intermedio. Además, no juegan los técnicos. En todo caso, sí, yo no les disminuyo la responsabilidad, son los que ponen a los jugadores en la cancha. Yo siempre pensé que el técnico era un coordinador de un grupo operativo cuya tarea era ganar un partido, ¿viste? Así, un poco a lo Pichón Rivière, ¿no? Pero que no es poco aporte. Yo me acuerdo de un Bianchi, o ahora de un Gallardo, por ejemplo, que deben ser personas que tienen muy claro que coordinan grupos. Esto yo no sé qué piensa que están haciendo ahí. Porque a un grupo bueno, le podés gritar, ¿viste? Para hablar del fútbol, juego, yo te tiro una frase que me dejó una vez Bielsa en una conferencia de prensa. Ahí sí, a Bielsa yo lo entrevisté con otros periodistas porque no daba entrevistas individuales. Pero me acuerdo que le pregunté algo después de un partido en la cancha de River de la selección y me dijo, mire, ¿viste cómo era Bielsa que no mira nunca al interior? Sí, es increíble. En el suelo. Me dice, mire, el desafío del fútbol moderno, del fútbol actual, es atacar en espacios reducidos y defender en espacios amplios. Y creo que eso como axioma, como idea fuerte, se le plantea a Sampaoli. Sampaoli plantea un juego de posesión, pero en 30 metros de la cancha. Entonces vos reducís el espacio de una manera sideral. El equipo al que vos dominás por la imposición de poseer la pelota 80 de los 90 minutos, se defiende en 30 metros. Y entrar ahí es para, viste, no sé, para los que hacen filigranas como Messi, tal vez, pero no para mucho más. Y si encima querés hacer el gol, viste, en un espacio de pocos metros cuadrados, rodeado de piernas, es más difícil. Vos fíjate que en el partido del otro día, Messi tiró algunos tiros al arco, sacó los tiros libres, ¿no? Sí. De jugada, y pegaron los tiros en los pies de algún peruano. Sí, sí, parecía metegol, ¿viste? El viejo claro, metegol que pa, pa, pa. Había jugadores por todos lados. Había, sí, estaba lleno. Eran como 15, creo que había metido en la cancha. Usar una metáfora o algo que se me ocurra ahora. Sí. Usted dice, se te tiene que abrir el arco. Se te tiene que abrir el arco, pero también la perspectiva del arco. Entonces, si vos llegás a definir en situación de apuro, ¿no? Y no producto de un centro atrás que llega, la única jugada clarísima que a Rigoni le sacan el gol de atrás un peruano, así es como debe llegar a Argentina. O sea, con un centro atrás que les acomoda toda la defensa. Pero después fueron jugadas donde el arquero estaba muy encima, viste, también tiraban al bulto, en fin, errores de los delanteros propios. Pero así, obviamente, Argentina la tiene difícil. No, yo creo que, bueno, también será por mi propia profesión, pero yo creo que hay jugadas que se definen a puro inconsciente, ¿no? Me acuerdo esos goles de Rabona, por ejemplo, esas cosas mágicas. Bueno, Palermo creo que jugaba totalmente a puro inconsciente, porque hacía cosas que, por ahora lo decían el loco, ¿no? Y acá hay pocos locos, digamos, ¿no? Son todos muy previsibles, ¿no? Falta un toque de locura. Bueno, Gustavo Veiga, desde ya muy agradecido, pero te hago un último comentario. Te estuve googleando, por supuesto, más allá de lo que leí de vos en algún momento, y acá en una página, en un blog de internet, dice algo que me llamó mucho la atención y además casi me dio un toque de nostalgia. Dice, de chico, cuando se acostaba, soñaba con Brigitte Bardot. Hoy apenas tiene tiempo para dormir, como generalmente se acuesta a madrugada, casi al alba, bueno. No estará soñando con Brigitte Bardot ahora, supongo. No sé, bueno, te digo. Habla de que tengo unos años. Eso es de Anfibia. Anfibia, sí. Me hicieron preguntas, hacen el CV, el currículum, en base a preguntas. Entonces sí. Me preguntaron dos o tres cosas. Y después en base a eso arman el... Pero eso lo habrás contado vos, supongo, ¿no? Lo conté yo, soñaba con Brigitte Bardot porque me pareció una hermosura de pibe, yo, ¿viste? Sí. Era menos que un adolescente y estaba enamorado de ella, la veía en la foto con Roger Vadim. Fue lo máximo, sí, fue absolutamente... Además eran tiempos que uno lo podía decir sin mayor problema, ahora sí. Habrá más compadre. Ella, viste, que se ha mantenido sin una sola cirugía, ha aceptado la vejez como le viene, como deberíamos todos los seres humanos aceptarla, viste, que todo el mundo está en el Botox, está en las cirugías. Sí. Pero en esa época yo estaba como fascinado. Pero ¿sabes por qué te lo trae? Ahí está, vos llegaste al punto, la fascinación, ¿no? Yo creo que la selección argentina no fascina. No hay fascinación, no. Y creo que los jugadores tampoco están fascinados. Yo creo que eso se transmite y logra que algo que podría ser como casi automático, ¿viste? Dos goles, tres goles en el primer tiempo, se convierte en una tortura. Y después sí, seguramente salen en el segundo tiempo con la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? Porque si no, me parece que es lo de Venezuela, por ejemplo, ¿viste? Eso fue aún peor, ¿no? Porque el único gol en contra, la verdad que es como replantearse algunas cosas. Bueno, Gustavo Veiga, a mí el apellido Veiga me toca. ¿Tenés relación de parentesco con Bernardino? Sí, soy hijo de Bernardino. Ah, bueno, lo escuché durante años. Yo lo escuchaba a Bernardino Veiga y yo veía el partido, digamos, ¿no? Realmente un comentarista excepcional. Bueno, Gustavo, te agradezco. Te agradezco a vos. No, yo muy agradecido de Sueños Posibles contar con otras ideas. Y bueno, no sé que tus tiempos son absolutamente escasos, pero nos gustaría mucho volver a charlar contigo en algún momento. Bueno, con todo gusto, dale, te mando un abrazo. Fuerte abrazo. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Sueños Posibles, tenemos la oportunidad y además la satisfacción de entrevistar a un muy querido compañero, e incluso ya lo hemos entrevistado en este programa varias veces, que se trata de Alberto Nadra. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Alfredo? Una alegría reencontrarnos con ustedes. Bueno, desde ya todo tu trabajo, todos tus textos, desde ya este libro que ya está escrito en la historia más profunda de socialismo y comunismo argentino, Secretos en Rojo, pero tanta otra producción, merecería varias charlas. Pero creo que una, también uno tiene no el deber, sino el deseo revolucionario de recordar a sus compañeros, camaradas, con aquellos con los cuales hemos construido muchas cosas y buenas cosas. Y en estos días, bueno, nos hemos enterado de la desaparición física, del fallecimiento de un marín que fue muy amigo mío y además compañero en Nacional Buenos Aires, el querido Aníbal Cedrón. Y bueno, no estuvimos hablando con Irene y nos parecía importante que vos pudieras darnos una semblanza de Aníbal como artista, como político, porque creo que es un compañero que realmente merece un recuerdo permanente, ¿no? No te quepa duda, es uno de esos imprescindibles de los que a veces hablamos, pero no son tan fáciles de hallar como quisiéramos, ¿no? Aníbal era un personaje, sigue siéndolo, de la política, de la lucha estudiantil, pero sobre todo un artista descomunal, que tenía una capacidad y en algunos casos algunos de sus compañeros de arte lo consideraban casi un defecto, que era, le resultaba imposible separar en su producción artística, en su vida cotidiana, en su militancia gremial entre los artistas plásticos o política, desde el punto de vista de lo que él soñaba como lo mejor para el presente y el futuro del país, resultaba muy difícil separar cada una de estas facetas. Es decir, cuando pintaba, pintaba con todos esos elementos; cuando dibujaba, dibujaba con todos esos elementos; cuando escribía, porque era un muy buen escritor, se ha olvidado que fue mención de Casa de las Américas, una novela de él, metía todos estos elementos, y bueno, cuando militaba ni hablemos, ¿no? Es decir, por momentos era tan fuerte todo lo que él quería expresar, lo hacía, yo creo que lo hacía con una fineza y una contundencia inigualable en el arte. Pero recuerdo al Aníbal de las asambleas en el Nacional de Buenos Aires, por supuesto, o en arquitectura, en todo su trayecto. Con el correr del tiempo es como que le fue costando la expresión verbal brillante en su primera juventud, pero le fue costando porque todos estos elementos estaban bulliendo dentro de él y predominaba en la claridad, en la contundencia, el artista, ¿no? El artista comprometido, el artista, como él decía, que estaba entre el realismo absoluto y el surrealismo, ¿no? Realismo de sus pinturas, el surrealismo de su objetivo en medio, por ejemplo, de la noche menemista, de la restauración conservadora, de seguir soñando con una sociedad, no solo mejor, una sociedad justa, con una sociedad socialista, que ese fue siempre el objetivo de su vida. Dentro de este marco tan amplio que señalás y tan justo, ¿qué pensás vos? Que es en un momento dado se hablaba del intelectual orgánico, bueno, se sigue hablando, pensar como en un artista orgánico, ¿no? Es decir, como el arte al servicio de un proyecto revolucionario. Bueno, yo creo que Aníbal lo expresó muy bien. Si nosotros pudiéramos hablar de su práctica, la práctica contra la dictadura en el Colegio Nacional de Buenos Aires, luego después de la noche los bastones largos en el Centro de Estudiantes de Arquitectura, en la reconstrucción, porque la dictadura los cerró, los prohibió, los barrió. Posteriormente, en cada etapa, ¿no? La dictadura, ni hablemos, cómo eso se expresó en su creación artística. Y lo que a mí quizá me ha impactado, te lo digo con total franqueza, me ha impactado porque, bueno, uno a veces dice, bueno, ¿cómo va a ser importante este si vive enfrente mío? ¿Viste esa famosa frase que uno que vivía con Aníbal, que convivía, que ha tenido sus noches malas y sus noches buenas junto a Aníbal, sus momentos difíciles, pasó mucha privación económica, pese a que su padre fue inmensamente rico y entregó toda su riqueza a la causa en la que también su padre creía, que era la causa del comunismo. Es decir, cuando uno hablaba con él, a veces le costaba ver todas estas facetas y cómo, como tú dices, se constituía él en un intelectual orgánico. Y sin embargo, cuando vos desglosás las facetas, tomás la parte gremial, ya sobre el final de su vida, la constitución de la Unión de Artistas Plásticos con todo un sentido federal, un movimiento que parecía imposible de lograr con la heterogeneidad, recordar sus épocas juveniles, y sobre todo cuando en estas exposiciones uno leía los catálogos o escuchaba las palabras de artistas del calibre de Frechullo Noé, de Leandro Santoro, de Estupía, de escritoras como y periodistas como María Giovanni, que marcaban el aporte de Aníbal desde lo específico a esta lucha y a esta posición de intelectual orgánico dentro de la sociedad argentina, uno recién tomaba conciencia, por lo menos yo, tomaba conciencia de la magnitud de este papel de intelectual orgánico del cual Aníbal fue un ejemplo ineludible, ¿no? Bueno, en tantos años de política, en tantos años de lucha, con tantos compañeros y compañeras que realmente dieron la vida y dieron lo mejor que tenían, una pregunta que quiero hacerte, porque en realidad me la estoy haciendo yo, ¿no? A ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Qué ha quedado de todo eso? Porque yo siento que no solamente el presente actual es saciado, en el sentido de que por motivos que por ahí exceden esta nota contigo, tenemos un país fuertemente instalado en políticas de derecha, pero además creo que dentro de la misma militancia de la izquierda revolucionaria, la izquierda clasista, ha habido como una actitud de autorreproche por muchas acciones, y que el canibalismo dentro de nuestro espacio, ¿no? Yo escribí un trabajo que se llama Socialismo de Enemigos, ¿no? Donde los compañeros de distintas tendencias se ocupan mucho más de discutir entre ellos que combatir al gran capital, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa, Alfredo? A mí me da la impresión de que esta especie de enfermedad incurable que tiene la izquierda de, de buscar permanentemente el debate, la diferencia, sobre todo la crítica destructiva a las otras organizaciones que se proclaman como tal, y cada uno entenderá o no si lo son, pero por lo menos se trata de gente que está luchando, que trata de hacer su aporte, equivocado o no. Esto que impregnó, yo te digo, la época de la Internacional de Marx, de los primeros intentos de organización internacional de los trabajadores por el socialismo, estuvo impregnada el debate de esta cuestión muy muy muy dura, muy cruel, muy muy destructiva. Y lo que sucede, por lo menos lo que sucede en nuestro país, que es lo que la voz te marca y te angustia, por lo menos en la pregunta, a mi juicio, es que en los momentos de auge del movimiento popular, ni hablo del movimiento revolucionario, pero hablemos de los 60, hablemos de los 70, hablemos de pequeños periodos dentro del proceso democrático, en los momentos de auge esto se pierde en la magnitud de los procesos históricos que estamos viviendo, aunque no los concibamos como tal. En la medida en que esa oleada, ese empuje, ese viento de cola no nos está ayudando a ir hacia adelante al margen de lo que el paisaje muestra en los costados, pareciera que en vez de volvernos más agudos para buscar la capacidad de unificar las fuerzas de la izquierda como núcleo para los que pensamos que hay que ir mucho más allá, pero de una amplitud más grande en la lucha contra estas ofensivas brutales, porque son brutales, de la derecha, del imperialismo, nos dedicamos más a tratar de ajustar las cuentas de por qué, cuánta culpa nos cabe a cada uno en las derrotas o en los retrocesos. Y yo creo que no he visto tu libro, me encantaría leerlo por sin ningún lugar a duda, pero creo que esta es una tremenda limitación que también explica, insisto, desde la óptica de nuestro país, aunque se puede extender a otros, explica también mucho de la impotencia en la capacidad de transformación de la izquierda argentina, ¿no? Claro, el tema de la culpa, bueno, atraviesa todo, ¿no? Pronto el martes seguramente habrá más culpa después de quedar afuera, aunque quedemos adentro, y todavía no sé adentro y afuera de qué, ¿no? Porque la industria del deporte ya es... No, porque la industria del deporte ya no hay deporte. No, acá ya todo el mundo está preocupado. Clarín hoy vira de manera sorprendente a pedir por favor de que luchemos, de que apoyemos. Claro, está pensando en los avisos del año que viene, que son multimillonarios. Sí, por eso yo comentaba que me está agarrando el síndrome del 78 cuando yo hinchaba por Holanda, porque para mí no era la fiesta de todos, a pesar que para muchos sí lo fue, pero para muchos sí lo fue, ¿no? No, pero solo digo, para muchos sí lo sé, porque todas esas cosas son contradictorias, Alfredo, porque yo sé positivamente que en los calabozos a la gente gritaba los goles, alguna parte, es decir, son temas complejos que atraviesan, vos sos psicoanalista, vos eso lo tenés que entender mucho más profundamente que yo, ¿no? No recuerden mi desgracia, por favor. Te pido por favor. Pero obviamente hay como que yo te recordara que vos sos comunista. Dejemos esos temas para luego. Guardemos la mochila, como se dice ahora, en el locker, no en el placarcito ni en el mueble, en el locker. En todo caso, que se tome el laburo de googlear un poco. No, pero claro. Te decía, porque es cierto, la culpa es paralizante, pero lo que yo veo una ausencia absoluta, y acá incluyo a muchos amigos, compañeras y compañeros kirchneristas, es que el pensamiento crítico es vivido con un nivel de furor, ¿viste? Como que no hay posibilidad de autocrítica, no digamos autocrítica, sino de crítica, ¿viste? Si apenas vos esbozás diferencias sustanciales, ¿no? O por ejemplo las razones del triunfo de Macri, enseguida quedás en el campo del enemigo, ¿no? Es decir, acá el único enemigo Macri, todos los demás somos buenos y bueno, fue una desgracia, ¿viste? Que vamos no, a ver. Bueno, en eso yo comparto contigo, porque aparte, digamos, justamente estamos rindiéndole homenaje, recordando a Aníbal. En eso coincidimos mucho. Aníbal tenía una actitud de franco apoyo al proceso que se inició en el 2003, pero ese franco apoyo frente a, obviamente, lo que son los enemigos reales, no los enemigos inventados, no le impedía que coincidiéramos profundamente en la incapacidad que demostró el kirchnerismo en muchos elementos que tendría que haber garantizado por ley, que tendría que haber avanzado, pero en el fondo de la cuestión, es decir, ¿por qué no se pudo ir más adelante? ¿Por qué se vaciló? ¿Por qué se hicieron cuestiones que estuvieron absolutamente en contra de los ideales como la ley antiterrorista y otras cosas, las que ahora se pueden emplear en contra de los que supuestamente se quería proteger? Es decir, la negativa, es gravísima la negativa a ver los errores y las incapacidades durante el proceso del kirchnerismo, y en eso coincidíamos con Aníbal, que fue un gran impulsor de ese proceso, pero que no dejaba de ver las limitaciones. La incapacidad se dio durante los 12 años de ejercicio del gobierno, de todas las cosas que no se hicieron y se podían haber hecho, y la explicación fundamental de por qué no se hicieron, de por qué no se pudieron empujar, por qué si no había la fuerza suficiente a nivel, por ejemplo, de un presidente que tiene que laudar, que tiene que equilibrar, no estuvo el pueblo, una parte importante del pueblo en la calle empujando esas medidas, defendiendo las que había que defender y profundizando en las demás, es porque sistemáticamente la dirección del proceso, la dirección estratégica del proceso, y estoy hablando de Néstor y de Cristina y de todos los dirigentes de los que se rodearon, se negaron sistemáticamente a construir fuerza política propia en los lugares. Acá hay que tener claro que no puede ser una casualidad de que no hayamos tenido una sola comisión gremial interna, una sola comisión gremial interna que haya sido frentista, unitaria, y que luchara por los objetivos que por lo menos se declamaban desde el Poder Ejecutivo Nacional. No es un error de que en el territorio hoy en toda la villa está el PRO y Cambiemos, en la capital federal, por ejemplo, y son apenas locales abiertos para alguna conferencia lo que fue el Frente para la Victoria y Unidad Porteña, pero no hay capacidad de lucha en ningún momento durante los 8 años de gobierno de Macri, los dos que lleva la reta, la función política de la organización política, que es organizar y coordinar las luchas en todo el territorio, se jugó. Si no, Macri no se le hubiera hecho tan fácil, y no sé si hubiera podido llegar a la lucha por la presidencia de la nación. Y empezaron a aparecer estas cosas que no importa si todos los traidores se van con Massa, y mejor que sea Massa el opositor, que Massa quede de costado porque se lleva a algunos peronistas, y qué lindo que lo tengamos a Macri porque ahí es proyecto contra proyecto. Todas estas cosas, si no se analizan críticamente, nos van a impedir absolutamente dar una batalla victoriosa, ya no digo para estas elecciones, no está todo jugado, sino para el futuro. Bueno, pero vos te acordás que cuando Macri ganó en todas las comunas, Fito Páez no se le ocurrió nada mejor que vomitar, ¿no? O sea, así es muy difícil. Pero Fito Páez, al fin y al cabo, es un artista que a veces está lúcido y a veces no está lúcido. Pero es un analizador de una actitud de... Esas mismas cosas, en vez de analizar por qué Rábano no estuvimos nosotros en todas las comunas, la repitieron los dirigentes del Frente para la Victoria de la Capital. Y a eso voy. Y yo creo que eso... Una figura como Aníbal Cedrón, que que vos, Alberto Nadra, también estás planteando, a pesar de que se interrumpe la comunicación, pero seguimos al aire en Sueños Posibles. Es la larga mano del imperialismo. Bueno, sí. Demasiado larga. Para que se ocupe de nosotros tampoco deben estar tan seguros. Bueno, pero realmente creo que lo que yo llamo pensamiento crítico, y en un trabajo escribí como sentimiento crítico, ¿no? Porque creo que también hay que hacer una crítica de los sentimientos, ¿no? Es decir, a veces nos llevan, nos extravían en esa cuestión pasional y mesiánica, y confundimos ideal con idealización, y realmente, bueno, es como un enorme suicidio colectivo en el cual en este momento muchos y muchas lamentamos las consecuencias, pero será mi formación médica. Uno no puede lamentar que el paciente tenga fiebre sin intentar entender qué bacteria o qué virus está teniendo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lástima que tipos como vos, y con todo, sin ninguna falsa modestia, como yo, como Aníbal Cedrón, sufrimos las consecuencias de los que se negaron a buscar hacer el urocultivo o a buscar si había y cuál era la bacteria y cuál era el antibiótico eficiente. No, totalmente de acuerdo. Y sobre todo lo sufre todo nuestro pueblo, que al fin y al cabo es víctima de toda esta manipulación, y bueno, la barca va a chicha, pero bueno, levantar el muerto como nos costó levantar y no terminamos de levantar el muerto de Menem, por más que lo hayan votado dos veces y haya ganado la tercera vez, aunque no haya ido a la segunda vuelta, nos va a costar muchos años y mucho dolor para nuestros hijos. Vos mencionas eso, ¿no? Parafraseando la famosa frase de William Cook, de que el peronismo era dicho maldito el país burgués, decía por ahí que el menemismo es el hecho maldito del país peronista, ¿no? Porque no hay un saldo de Menem, digamos, no. Pues es que yo creo que se va a morir y va a seguir siendo senador, ¿no? Porque a esta altura realmente el menemismo ha quedado instalado en un lugar absolutamente ahistórico, ¿no? Es decir, no, nadie fue menemista en Argentina. No, nadie se acuerda nada. Bueno, nosotros nos acordaremos de Aníbal Cedrón en forma permanente, además de disfrutar su obra, también su legado político. Bueno, Alberto Nadra, te mando un fuerte abrazo y el compromiso de continuar estas charlas tan interesantes. Un gran abrazo para vos, Alfredo, un gran abrazo. Gracias. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Desde la selección argentina hasta el recuerdo de nuestro compañero y amigo Aníbal Cedrón, este programa creo que caló muy hondo. Se hablaron de temas profundos y se hablaron de temas profundos en forma muy profunda. Eso es nuestro intento siempre en Sueños Posibles. Nos encontramos la semana próxima.